3 minutos después de las 6 de la tarde, las señales universitarias en línea y 90.5 FM ya se encuentran enlazadas para llevarles a ustedes la emisión Facultad de Música Nuevos Horizontes. Aquí comienza Facultad de Música Nuevos Horizontes. Facultad de Música, Nuevos Horizontes. El talento y dedicación de alumnos y maestros destacados de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Muy buenas tardes. Y bienvenidos al programa. Como cada sábado a las 6 de la tarde, estamos aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes, mi compañero Julián Ponce Santiago y yo, Tiffen Rangel Wicks, en el auditorio de Radio Universidad. Los dos somos estudiantes de la Universidad Veracruzana. Estamos cursando la licenciatura en música. Julián, qué gusto estar otra vez aquí, en este espacio que permite presentar músicos que han pasado o están pasando por la universidad, ya sean jalapeños o de fuera. Claro que sí, es importante para nosotros ayudar a difundir la música. El trabajo que se realiza, pues vale mucho la pena apoyarlo y disfrutarlo, claro. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy en el auditorio, así como quienes nos sintonizan, ya sea por radio 90.5 FM o en internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión. www.uv.mx/radio/transmisión. También tienen la opción de descargar la aplicación Radio UV en su celular, disponible en Play Store para escuchar en vivo o repetir programas anteriores. Facultad de Música Nuevos Horizontes invita a participar a estudiantes, egresados y o maestros de música de la Universidad Veracruzana y del Centro de Estudios de Jazz, ofreciendo recitales, ya sea en ensambles o como solistas, mostrando la gran calidad musical de su trabajo como músicos, ya sean profesionales o estudiantes. Estos recitales se pueden escuchar de muchas maneras, como ya mencionamos. Puede ser directamente en el auditorio, o por radio, o por internet. Incluso lo pueden hacer a través de los podcasts en la página de Facebook de Radio V, donde se pueden escuchar o descargar los programas anteriores. Se los recomiendo muchísimo. El día de hoy tendremos un programa de jazz. Nos acompañan dos chicos del Centro de Estudios de Jazz, maestro y alumna, piano y voz. En el piano tenemos al maestro de Jazz UV y licenciado en piano en la Facultad de Música, Francisco Cruz Pérez. Gran pianista que no solo se ha quedado en el repertorio clásico, sino que desde hace ya muchos años ha buscado ampliar su música abordando diversos géneros. Él ha sido compañero mío entre los alumnos de Miguel Flores Covarrubias en la Facultad de Música. Y en el jazz, uno de sus maestros más importantes ha sido el pianista Edgar Dorantes Dos Amantes, un músico muy querido por todos nosotros. Bienvenido, Paco. Qué bueno que nos acompañes otra vez. Hace ya un par de meses viniste con tu trío, Tezcatl Trío, en Facultad de Música de Nuevos Horizontes. Y bueno, ahora te acompaña una cantante, Valentina Maréndez. Sí, hola. ¿Qué hola? Tal? Hola, bienvenida. Gracias. En la voz tenemos a esta joven estudiante del Centro de Estudios de Jazz, alumna de canto de Patricia Ibison, así como de Paco Cruz, entre otros, que a sus apenas 15 años es ya una gran cantante y compositora. Bienvenida de nuevo y me gustaría que me contaras un poco cómo te iniciaste en el jazz. Sí, okay. ¿Cómo fue tu travesía? Bueno, mi padre es jazzista, es guitarrista, uh-huh. Y desde muy pequeña yo he ido a sus conciertos y siempre me he envolvido en este ambiente musical jazzístico. Y así un día me encontré en un concierto y era un concierto de jazz, de hecho, y decidí que me gustaría cantar jazz. ¿Cuántos años tenías? Tenía 7 años. Sí. ¿Y con qué tema van a comenzar esta tarde? Vamos a comenzar con un tema muy antiguo que se llama I'm Confessing That I Love You, de Reynolds. Vamos a escuchar I'm Confessing That I Love You, de Reynolds. Thank you. Esto fue I'm Confessing That I Love You, de Reynolds, con Valentina Marentes en la voz y Paco Cruz en el piano. Bueno, Valentina, antes de la siguiente canción, yo te quería preguntar, bueno, nos contaste que a los 7 años fue que empezaste a acercarte al jazz. ¿Y cuándo fue que entraste en el Centro de Estudios de Jazz? ¿Ahorita en qué semestre estás? Pues yo, justo después del concierto, le dije a mi mamá que quería ir al jazz. Sí. Y entonces fui de oyente, era como alumna de chocolate. Uh-huh. Y entonces a los 8 años entré con pues compañeros de 20, 18, así. Y pues en realidad no fue muy serio y después me salí porque no me gustaba que me tomaban como muy niña, ¿no? Entonces me daban ejemplos así como pues muy de niños y yo quería aprender realmente. Entonces empecé a tomar clases particulares y a los 13 años me metí a los propedéuticos de Yazú. Y ahorita estoy en sexto semestre del propedéutico. Sí. O sea que dentro de un año ya entrarías a nivel profesional. ¿O? En teoría sí, ¿sí? Pero sigo en la prepa. Ah, okay. Sí. ¿Tienes 15? Sí. Acabas de entrar a la prepa. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente canción, que es My Ideal, de Richard Whiting, con Francisco Cruz en el piano y Valentina Marentes en la voz. Acabamos de escuchar My Ideal de Richard Whiting en la voz de Valentina Marentes y al piano Francisco Cruz. Estamos en Facultad de Música Nuevos Horizontes, ellos son invitados esta tarde y están interpretando un programa de jazz magníficamente. Sí, bueno, Paco, ahora sí, bueno, quisiera que nos comentara si es la primera vez que trabajan juntos ustedes dos o desde cuándo comenzaron. ¿Ya tienen tiempo de conocerse? Sí, de hecho hace rato comentaba Valentina de su primera vez en Yazoo. ¿Tenías qué, 8 años? 8 años. Yo le di a Valentina clase el año pasado, le di piano complementario. Uh-huh. Una vez que no llegaron los demás compañeros de Valentina, pues nos quedamos solos y pues tuve que darle clase casi que individual. Uh-huh. Y nos pusimos a tocar un estándar, que después nos dimos cuenta que ese estándar lo habíamos tocado cuando ella tenía 8 uh-huh. o 7 años. Sí. Yo no me acordaba, ella era muy pequeña. Y entonces ella fue la que recordó primero, tú me acompañaste cuando tenía 8 años. Con el mismo estándar. Con el mismo tema, pero ahora yo se lo estaba enseñando en el piano. ¿Es un tema que van a tocar hoy? No. Podemos tocar, pero no sé. Sí, esa fue la primera vez que hubo como esa comunicación. Y después pues entró a la escuela ya más grande, dijiste que a los 12, 13 años. 13 años. 13 años y fue que nos volvimos a topar. Y hemos estado trabajando desde hace como un año. Sí. Hace un mes aproximadamente que tuvimos una presentación. Luego constantemente estamos en la escuela, en las jams. Estamos haciendo mucha música. ¿Van a tener presentaciones? ¿No? ¿Por ahí vi este fin de semana? No, tuvimos una hace 2 semanas. Ajá, sí, en 2 semanas. En una cervecería, la Brújula. La Brújula. Cantó Valentina unos temas en español, temas latinoamericanos. Ah, ya. ¿Como cuáles temas, si se puede saber? Pues platique. Como La Martiniana. La Martiniana, cantaste algunos de Mercedes. Ajá, qué bueno. ¿Y tú la acompañaste en esa ocasión también? Sí, de hecho fue con el trío de Tezcatl. Wow. Ella estuvo aquí una vez. Seguro estuvo muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar por ahora la siguiente canción, que se llama Munglo, uh-huh. de Hudson, Lange y Nils. Les recuerdo, estamos en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. It must have been moonglow way up in the blue. Oh, it must have been moonglow that led me straight to you. I still hear you saying, do you want to hold me fast? And I started praying, oh Lord, please let this last. We seem to fly through the air. Heavenly sound seems to go from me. Thank you. must have been moon glow way up in the blue. Oh, it must have been moon glow that led me straight to you. Ooh, I still hear you saying, dear one, hold me tight. And I started praying, oh Lord, please let this last so sweet seem to flower through the air. Heavenly sounds seem to come from everywhere. And now when there's moon, este fue un tema titulado Moon Glow de Hudson, Lange y Mills con Valentina Marente en la voz. Ella es la invitada de esta semana. Es una chica de apenas 15 años que estudia en Yazú, y en el piano está Paquito Cruz. Ya lo conocemos muy bien aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Valentina, antes de continuar, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de la improvisación vocal. Uy. Si es posible. Ok, pues es complicado porque yo creo que es distinto que un saxofón improvise a que una voz improvise, por ejemplo, porque el saxofón tiene pues un medio físico, ¿no? Tú le dices al saxofonista toca la escala de tal, en tal tono, y el saxofonista solo digita, ¿no? Sí. Y pues un cantante no tiene un medio físico, es todo pues mental y auditivo. Pero creo que se va formando, transcribiendo a pues los grandes saxofonistas, pianistas, todos ellos. Sí. ¿Y hay alguna persona que admires tú en este tipo de música? Bueno, en la improvisación vocal sobre todo. Sí, bueno, hay una cantante que a mí me gusta mucho cómo improvisa, que se llama Cyril Aimé. Uh-huh. Y si pueden, escúchenla, es muy sí. buena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ayer estaba checando en internet, no quiero parecer medio stalker, pero había visto una entrevista tuya en la que comentabas que tienes tus propias composiciones. Okay, ajá. Pues sí. Algo así. En realidad no me considero una compositora, más bien es algo que hago muy en mi intimidad. Por uh-huh. eso como que no tengo ninguna plataforma donde estén mis composiciones. Las he tocado muy pocas veces, pero pues poco a poco, algún día sí lo seré. Okay. Muy bien, pues ojalá las escuchemos después. Muchas gracias. Perdón, ¿desde cuándo compones? Eso sí, ¿desde que tienes 13 o antes ya componías? Desde hace como un año y medio más o menos. Y lo hice pues con mi acercamiento a la guitarra. Uh-huh. Bueno, en realidad, ¿también tocas guitarra? Sí, un poquito. Uh-huh. En realidad fue mi acercamiento con un instrumento que los jazzistas odian, que es el ukulele. Sí. Y que, bueno, pues, o sea, no escondo. Sí, o sea, bueno, sí. Es que, ¿qué puedo decir? Yo tuve mi ukulele antes de que fueran populares, lo juro. Okay. Y pues sí. ¿Y con ese instrumento empezaste a componer? Sí. Bueno, es que es un instrumento muy práctico. Es un instrumento muy... Y la neta sí. Es muy fácil, muy fácil. Muy fácil de transportar también. Sí, muy pequeño. Sí. No, te entiendo. Es bonito. Ay, sí, es bonito, es bonito. Bueno. Y bueno, Paco, no sé si nos quieras comentar de alguna... Si tienes alguna presentación próxima con tu trío o con alguien más. ¿Con quiénes has estado trabajando últimamente? Bueno, mañana sábado en Al Andaluz me voy a presentar con el maestro Tim Meyer, saxofonista, y Roberto Sánchez Picasso. En Coatepec, ¿verdad? En Coatepec. Y ¿a qué hora es, perdón? Es en la noche a las 9:30. Entonces, hoy a las 9:30. No, mañana. Bueno, sábado. Sí, sábado. Hoy es sí. Hoy a las 9:30. En Coatepec, Al Andaluz, se va a estar presentando Francisco Cruz con Tim Meyer. Y bueno, vamos a continuar con la música. El siguiente tema se llama It Could Happen to You, de Jimmy Van Heusen. Va a cantar Valentina Marentes. con Paquito Cruz. Thank you. Acabamos de escuchar a Valentina Marentes cantando junto con Francisco Cruz en el piano el tema It Could Happen to You de Jimmy Van Heusen. Les recordamos que están escuchando Facultad de Música Nuevos Horizontes. Estamos en el auditorio de Radio Universidad. Nos pueden sintonizar en 90.5 FM y si no pueden en 90.5 FM, nos pueden sintonizar en internet en la página www.v.mx/radio/transmisión. www.v.mx/radio/transmisión. También tiene la opción de descargar la aplicación Radio V en su celular, disponible en Play Store para escuchar en vivo o repetir los programas anteriores. Así es, los invitamos cada semana, cada sábado a las 6, se está transmitiendo este programa de Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y bueno, el día de hoy estamos acompañados de Francisco Cruz y Valentina Marentes. Y bueno, antes del siguiente tema, Paco, te quería preguntar, ¿desde cuándo fue que empezaste a dar clases en Yasub? ¿Hace cuánto tiempo? Me parece que hace como 8 años. Es bastante. Sí, casi desde que se abrió el centro de estudios, cuando eran diplomados todavía. ¿Empezaste a trabajar ahí desde esa época? Sí. ¿Directamente de maestro de instrumento o...? Primero era... estudié un año con Edgar en los diplomados y luego hacían falta maestros, entonces me pidió así, daba clases a los chicos más pues que iban empezando. Sí, entonces en preparatorios y clase. ¿Y cómo ha sido para ti ya después de estos años? ¿Has tenido oportunidad de convivir con muchísimos músicos, ¿no?, que han llegado a Xalapa? Sí, la verdad que gracias a que estuve ahí, primero como alumno y luego como maestro, pues pude compartir. Ha pasado muchos grandes músicos en la escuela que han dado clases, ¿no? Ha estado desde gente como Gabriel Puentes, Agustín Bernal, ahora algunos maestros como Picasso, Tim Meyer, Aldemar, Valentín. Sí, hay bastantes. Cada vez va creciendo más y más la escuela y hay grandes músicos. Qué gusto, ¿no? Y tú estuviste ahí pues desde los inicios entonces de la escuela. Sí. Y también me he salido por temporadas, porque como hace poco que me titulé, tiene un año, pues a veces había problemas con la cuestión de los documentos, porque no era licenciado, no podía dar clases. Entonces, no, pasaba un año, me volvían a contratar y después había otra vez problemas con el papel. Y ahora que ya eres licenciado. Pero ahora ya soy licenciado, entonces soy ya no hay marcha atrás, ahora estás contratado ahí. Además, sí. Excelente pianista y supongo yo también que muy buen maestro. Sí. Gracias. Valentina te respalda. Bien, pues vamos a escuchar el siguiente tema, que es Skylark, de Hoagy Carmichael, con Valentina Marentes y Francisco Cruz. Thank you. Skylark, de Roger Carmichael, en la voz de Valentina Marente y al piano Francisco Cruz, en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. Y ahora continuamos con el siguiente tema, que se titula Just Friends, de John Kleiner. Just friends, lovers no more. De escuchar Just Friends de John Klenner en la voz de Valentina Marente y en el piano Francisco Cruz en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y para continuar vamos a escuchar otra obra de Cogi Carmichael, I Get Along Without You Very Well, en la voz de Valentina Marente y en el piano Francisco Cruz en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Except to hear your name or someone's love. I Get Along With You, Without You, Very Well, un tema de Hughie Carmichael, interpretado por Valentina Marentes en la voz y Francisco Cruz en el piano, en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Bueno, agradecemos muchísimo a...